Sobrevoló el super ratón gran territorio y se ocupó también de sembrar odio. Todo un pueblo sufrió. Un elefante azul de barriga vacía, hormigas trabajar, un cóndor no reía. Oso mayor que no era un oso más. Hoy discurso. Debemos echar a ese explotador. Lo digo yo. El super ratón fue ajusticiado ayer. No más poder.